sé vivir, las razones para mí siempre sufrir. Llora el viento y al pasar me da a entender que en la vida solo a ti te esperaré. Yo recuerdo tu mirada y tu besar, tu sonrisa bajo el sol primaveral. Estoy solo y sin saber lo que tú harás en mi alma y dolor al despertar. Ven a mí. Ven, no tardes más. Ven, por favor, te ruego yo. No podré esperar. Ven a mí. Ven, yo quiero saber si has de venir. Es la vida que envejece sin piedad, mas mi amor siempre será la eternidad. En mis noches largas tú revivirás el recuerdo de mi amor al esperar. En mi mente siempre hay como un altar que tu rostro grabó en mí para soñar. De llegar muy pronto ya y veré la realidad al despertar. Ven a mí. Ven, no tardes más. Ven, por favor, te ruego yo. Aquí, dímelo.